en otras noticias les contamos que Soacha hizo parte de la primera gira nacional de la pila estudio. En el Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Esperanza se hizo la recolección de pilas más grandes de Soacha, donde los niños y jóvenes se concientizaron sobre el debido uso que deben tener con los residuos de las pilas para cuidar el medio ambiente. Seguimos hablando de medio ambiente y responsabilidad con todo lo verde. Bueno, pues al respecto se pronunció Catalina Quinche, quien es coordinadora de educación de pilas con el ambiente. También estuvo Daniel Morales, que es un estudiante, Juan Godoy y Janet Arias, quien es la rectora del colegio de... Del colegio en donde se llevó a cabo esta actividad. Mayor de Nuestra Señora de la Esperanza. Así es. Escuchamos a Catalina Quinche, quien es la coordinadora de educación de pilas con el ambiente. Ese colegio, Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Esperanza, ¿dónde queda? En la despensa. En la despensa. Ah, sí, señor. Ok. No es el Colegio Mayor de Cundinamarca. No. Este es en la despensa. Pues la coordinadora de esta actividad explicó cómo se está realizando este proceso, así como la enseñanza de la recolección que les deja a los niños, invitando finalmente a otros colegios para que se vinculen a esta campaña que se llama Pila Estudio. Mi nombre es Catalina Quinche, soy coordinadora de educación de la corporación Pilas con el Ambiente. La campaña de Electrízate por el Planeta inició este año a partir del mes de mayo en los colegios de Bogotá, invitando y reforzando los colegios que vienen entregando pilas usadas aproximadamente hace más de 3 años en la ciudad de Bogotá y aquí en Soacha. Este colegio es uno de los colegios que más nos entrega pilas a nivel nacional, representante desde Soacha, y también para reforzar toda la temática que ellos vienen manejando desde su nivel institucional en la recolección y el manejo de pilas usadas. Y en este momento tenemos una pila estudio. Una pila estudio es una estructura que tiene por dentro un Van der Graaf, que lo que permite es que los niños vivan una experiencia completamente electrizante, donde se les paren los pelos y demás, y entiendan la importancia de una manera divertida, porque es importante entregar las pilas para el cuidado del ambiente. La invitación es que si hay más colegios aquí en el municipio, se inscriban, nos escriban a educacion@pilascolombia.com para poder llevar la pila estudio al colegio. Por su parte, Daniel Morales, estudiante, comentó las actividades que hace para cuidar el medio ambiente. Yo me llamo Leite Daniel Morales porque traes las pilas acá al colegio. Porque es para ayudar el medio ambiente, para ayudar al planeta a ser mejor. Nosotros empezamos a ahorrar agua, lo botamos en la agua, reciclamos. Y Juan Godoy, también estudiante de décimo grado, dio un mensaje para que todos ahorren agua y energía, así como el proceso de recolección de pilas con sus compañeros. Escuchemos. Yo soy Juan Andrés Godoy, soy del grado décimo y desde hace años ya habíamos estado con esta recolecta de pilas, así como de tapas. La decoración del salón trata de ser con cosas recicladas. En este momento estamos pues decorando con papel periódico. Por el momento pues yo creería que deberíamos colaborar más, pensar en el planeta primero que todo, porque nosotros reciclando podremos hacer que el planeta perdure, así podremos manejar toda la contaminación. Por su parte, Janet Arias, quien es la rectora del colegio, habló sobre la educación ambiental que se le da a los niños en la institución, así como sobre pues, la campaña Pilas Estudio y las diferentes actividades para cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Janet Arias Villalobos y soy la rectora del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Esperanza. Hace 6 años adquirimos un compromiso con el medio ambiente, de la idea que surgió de los estudiantes de bachillerato de empezar a trabajar la cultura ecológica en nuestra institución. Me parece importante que debemos arrancar en los colegios, porque es que los chicos están en una etapa de formación y ellos deben crecer con esa conciencia. Para nosotros es muy importante porque lo tomamos como un reconocimiento a la labor que silenciosamente venía haciendo estos 6 años. Trabajamos también en recolección de tapas, de reciclaje. Al final del año recogemos muchísimo reciclaje que donamos a una fundación. Entonces es como un premio a ese compromiso que hemos tenido durante esos 6 años.